La Charlatana, Morena Maldonado y Celeste Uriburu. Silvio, Gaby, NASA, ¿cómo te sabes? En Algo Diferente, un programa para demostrar que cada uno es especial. Todos los lunes de 17 a 18 horas. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Estás bien buena, estás de buena. Estás bien buena. Buenas tardes, gente. Estamos acá con Florencia Uriburu. Hola, gente. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de teatro comunitario de Berisso. Hicimos un spot para mostrarle. Tenemos una obrita de teatro también. Sí. Del gusano y sus amigos. Y también tenemos más noticias. Si quieres pedir temas, puedes venir acá a La Charlatana, porque no hay, ¿cómo se llama? No hay transmisor, por eso. Así que vamos a estar hablando para la calle Nueva York. Si quieres pedir un tema, lo puedes. Puedes venir para acá, sino llamar 461-2733, 461-2733 o 15-508-3535. O si estás conectado y estás por acá en Nueva York, deja un mensaje por el Facebook, FM Radio Charlatana. ¿Algo más? Vamos con el tema de Fan. Chicos, estamos acá y en un ratito vamos a estar contando algo del Teatro Comunitario de Berisso. Bueno, ¿querés decir algo, Flor? Que vamos a estar hablando y tenemos un spot. que vamos a estar hablando y tenemos un spot. Perfecto, muchas gracias. Vamos con un temito y ya volvemos. Tiene la razón, muy linda. Eres linda. No te pintes como una pared, si lo importante no se ve. Muy linda. Eres linda. Espejito, algo cambió. Esta vez lo diré yo. Soy linda. Bueno, vamos con un temito y vamos con el spot. Un, dos, tres, va. ¿Quién será que está llegando? ¿Quién será? Vamos con el spot. Anímate a participar en el Teatro Comunitario de Berisso. Todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas. En la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Solo volvimos recién con la fans. Ay, me rompo. Volvimos recién con fans. Pasaron un par de temitas y ahora vamos a hacer algo de... Nos van a hacer unas preguntas de teatro comunitario de Berisso. Morena, ¿qué es para vos el teatro comunitario? Bueno, teatro comunitario tiene muchas cosas. En partes, ¿cómo que tiene? Decime específicamente qué quiere decir con qué tiene. ¿De qué se trata el teatro comunitario? El teatro comunitario se trata de hace mucho tiempo atrás, del frigorífico Armu y Swift, que... Swift. Armu y Swift, la gente que trabajaba ahí no descansaba, no podía ir al baño. O sea que estaban todo el día trabajando. Sí, todo el día trabajando, no podían ir al baño, no podían hacer nada. Y si lo veían, le daba más trabajo todavía. ¿A vos qué te recuerda el teatro comunitario? Bueno, yo cuando estuve en la escuela 9... Cuando yo estuve en la escuela 9, con el señorito Eugenia, hablamos de los frigoríficos. ¿Frigorífico, no era? Sí. Y de la gente que hacía antes, cómo era antes y el ahora... de distinto sería. A mí un poco, creo que a mis abuelos, o a mi papá, o a mi... Gente de antes, mis abuelos. ¿Hace cuánto estás en el teatro comunitario vos? Hace un año. ¿Un año? Todavía no cumplo un año, pero sí, hace un año. Empecé este año. Ahí, ¿empezaste este año? Y ayer di mi primera función con mis compañeros en la escuela media 1 a las 5 de la tarde fue. ¿Y les gusta actuar a ustedes? A mí sí me gusta cantar, actuar, no sé... ¿Bailan? Sí, bailamos, cantamos, actuamos... ya sé que lo hacemos porque es teatro, more. Lo hacemos para divertirnos en realidad, porque vamos a pasar un rato de tiempo. ¿Y a ustedes qué les hace sentir que están arriba de un escenario mostrándole lo que practicaron hace muchísimo tiempo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué les hace sentir a ustedes? Estar arriba del escenario. ¿Arriba del escenario? Y a mí me gusta estar arriba del escenario. O sea, que me vea el público. No, pero yo te quiero... No es que te gusta. ¿Qué sentís cuando subís arriba de un escenario? Emoción. Decime lo que sentís. Y emoción. No lo que me gusta, que me gusta lo otro, no. Decime qué sentís. Bueno, siento muchas cosas en particular. A veces emoción... Emoción y esas cosas. La de ritmo se abrazan. Ya llegó. La del ritmo picarón. Ya llegó. La del coco sabrosón. Ya llegó. Qué locura, qué calor. Cuidado, que te roba el corazón. Ya llegó. La que mira con pasión. Ya llegó. Que te sube la tensión. Ya llegó. Qué gustito, qué dolor. Que me voy. Que no aguanto este calor. cuerpo sabrosón. Ya llegó, ya llegó. Qué locura, qué calor. Cuidado, cuidado, que te roba el corazón. Ya llegó, ya llegó. La que mira con pasión. Ya llegó, ya llegó. Que te sube la tensión. Ya llegó, ya llegó. Qué gustito, qué dolor. Que me voy, que no aguanto este calor. Seguimos en estábamos el con la bomba tucumana, la pollerita amarilla, estábamos recién, pasito para acá, pasito para allá, estamos acá. Y bueno, y seguimos con la entrevista. Bueno, estamos aquí con Celeste y le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Y cómo estuvo la obra de ayer? Y ayer, como fue, bueno, nuestra primera vez para nosotros de la Nueva York, hubo muchos nervios, como siempre hay muchos nervios. Y la verdad, nos salió muy bien, muy bien. Sentimos que nos salió muy bien porque la tensión estaba, pero se iba de a poco porque la pasás muy bien también cuando estás en arriba del escenario. La pasás, pero muy bien. Bueno, y está bueno. ¿Está bueno teatro para vos? Sí, porque te relaja. Te relaja y bueno, y también te ayuda a soltar tus tensiones porque nos dicen cómo hacer las cosas y te guías. No es que nada más tenés que improvisar y eso. Está muy bueno también. Bueno, bueno, acá vinieron las chicas y van a seguir con su entrevista. ¿Vos cómo te sentís? Que era la pregunta que faltaba y no me la respondiste. ¿Vos qué? ¿Cómo te sentís arriba de un teatro comunitario, un escenario, sí? Y un poco nerviosa, porque a veces con ahora empiezo a tener coso, estar en un escenario, como participo a un teatro. No, yo te estoy preguntando. ¿De qué? ¿Te sentís cómoda? Sí, me sé las escenas, lo que tengo que hacer yo, sí. Ahora, si me cuesta un poquito o no. ¿De qué personaje actuás? Bueno, los nenes como yo actuamos de pocos personajes. Ahora como empecé, actué en el adiós. El adiós te cuento cómo es. El adiós es cuando te despedís de tu familia, que te estás embarcando y te despedís. Tiene y no la ves más. ¿Cuerdas o percusión? En el adiós tiene más. ¿Cuerdas o percusión? Percusión. ¡Qué bien! Y de quién será seríamos que estamos llegando y viendo a nuestra familia que está ahí. Eso sería la emoción y la tristeza. La emoción y la tristeza compararon esas dos cosas. Sí, como hay un tema que dice quién será y el otro el adiós. ¿Y quedó buena? Sí, Mucha gente nos felicitó. Después estamos como santurronas, sería que íbamos a la iglesia y esas cosas. Está muy buena esa parte. Es de la calle Nueva York, que se está casando una familia y algo de eso. Es así. Yo fui a verlas en un cachito y a mí me gustó. Sí, mucha gente nos felicitó. No, pero a mí me gustó la parte, la que dice, somos chicas jovencitas, solteras y bonitas, como usted verá. Sí, esa parte está muy buena, me encanta a mí esa parte esa. Porque son todas chicas jóvenes que van a buscar trabajo y no hay más lugar. El mismo, como que te da cosa. Y el capataz, no hay lugar, entonces el jefe que tiene que ser jefe, le dice, estas chicas son las que nosotros necesitamos. Y el jefe y el capataz dice, no, no hay lugar. Y le pega un grito que dice, estas son las chicas que necesitamos, no los otros que vinieron antes. Los árabes, todos esos que vinieron antes. Es la chica jovencita porque son chicas lindas y por eso. Ah, entonces pusieron todo lo que tenían que hacer en una canción. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo del programa, no, del programa no, de Teatro Comunitario. Hacemos el primer cierre. Cuando esté andando el transmisor, vamos a llamar a nuestra profesora de teatro, Laura D'Angelo. Y le mando un saludo a ella, no creo que me lo esté escuchando, pero le mando un saludo a ella, a Mariela también, que es nuestra profesora. Ella se fija lo que nosotras hacemos. Y a todos los compañeros de teatro y a Flor, gracias por hacerme la entrevista, y a los chicos que me estaban cubriendo cuando yo no estaba. ¿Eh? Vamos con un tema de Gilda. Para todos ustedes. Pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. ¡Fuerza! Cerquita de ti, pasito a pasito yo voy a dejar. Bueno, gente, le vamos a pasar un te... ¿Cómo es? Un radioteatro que se llama El Gusano y sus Amigos. Lo representa Florencia, Pipi y Rogelio. Gracias por estar. Le presentamos a todos el cuento del gusano y sus amigos. Este es el cuento del gusano y sus amigos. El gusano se llama Carlos y vive en un árbol en el barrio Nueva York de Berisso. Vive solo, no tiene familia, tiene 18 años y va a la Universidad de Leyes para gusanos. Tiene 5 amigos gusanos: Uriel, Javier, Octavio, Florencia y Sebastián. Y un saltamontes que se llama Patricio. La paloma se llama Eugenia, es alta y siempre trata mal a todo. Tiene 22 años y también vive en la Nueva York. Va a la escuela de malvados y es la mejor en la clase. Carlos está saliendo de la universidad y ve a la paloma que está molestando a los amigos de Carlos. La paloma dice: ustedes son chiquitos y yo soy grande. Los amigos de Carlos dicen: no importa, aunque vos seas grande no significa que seas superior a nosotros. Porque vos tenés fuerza, sos grande, pero nosotros tenemos inteligencia y estamos unidos. Somos un grupo de amigos y vos estás sola. La paloma dice: si quiero puedo llamar a mis amigos para que se los coman. Los amigos de Carlos dicen: mentira, vos no tenés amigos y porque nunca trataste bien a las personas, así que andate porque te la vas a dar con nosotros. Y frente a esto, la paloma empieza a picotearlo. De repente aparece Carlos y les dice: dejá de meterte con mis amigos, Eugenia. ¿Por qué no te vas a pegar un baño? ¿Qué es lo que te hace falta? La paloma dice: ay, por favor, no puede ser. ¿Qué se crean? Más superiores que yo. Así que cierren las bocas y váyanse a estudiar. Los amigos de Carlos dicen: Eugenia, ¿por qué siempre nos tratas mal? Y Eugenia se va sin decir nada porque no sabe qué responderles. Bueno, gente, les comunicamos que nos estamos despidiendo de Algo Diferente con mi compañera del micrófono. Hoy fue Florencia Uro. Muchas gracias por estar. Adiós. Cosa más. Gracias a vos. El próximo lunes vamos a estar con la segunda parte del Gusanito y sus amigos. Muchas gracias y esto fue Algo diferente. Saludos para todos los que están en el Nueva York. Pizzería Nueva York, productivo de pizza autogestionado. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Prepizza, prepizza para hornear, pizza calentitas. A cualquier yugo que no fuera de cario. Hacé tu pedido durante la semana, entrega viernes y sábado al 15-508-3535. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Las pizzas más ricas de la Nueva York.